is true. Everything I do. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. South, I know you're bouncing right. West Coast, I know you're walking right. You

canción número 2 permanecía estable, Looking for a New Love, canción de Jody Watley. I'm looking for a new love, baby, a new love. Y a partir del 16 de mayo del año 1987, es decir, hace 37 años, With or Without You de U2 llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 3 semanas. Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 16 de mayo de 1998, 5 años después de su estreno en Dinamarca. La canción Torn llega al número 1 en lista Airplay de Billboard con una versión de la actriz australiana Natalie Imbruglia. La canción había sido escrita por Anne Previn, Scott Cutler y Phil Tornalee en 1991 y estrenada en Dinamarca por la cantante danesa